Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Esta mañana la ilustradora Alice Bosut visitó la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y participó en el programa Rayuela, donde dio a conocer información sobre el taller Pop Up que se desarrollará los tres próximos miércoles, 11, 18 y 25 de enero, en el Fondo de Cultura Económica de Quito. ¿Qué es el Pop Up? Escuchemos. Un Pop Up, tal vez no todos saben de qué se trata, es un libro de los que se abren y surge una forma. Una casa, un bosque, lo que sea. Han visto seguramente libros para niños así. Entonces es un sistema de pliegues del papel que hace que el libro que está cerrado al abrirse pasa en 3D. Y entonces el taller consiste en ilustrar utilizando técnicas. En cada miércoles vamos a aprender una técnica para un tipo de pliegue diferente y vamos a trabajar, como es enero, en la temática de la diablada pillareña, que hay muchos colores, mucha alegría. Entonces creo que funciona bien este tipo de imaginaria con el pop-up. Para Alice Bosud, artista ilustradora que vive desde hace 4 años en el país, Ecuador, al contar con una amplia tradición oral, ofrece mucho material para trabajar desde esta actividad. El taller está dirigido para niños de 7 a 11 años. El costo de la inversión es de $15 por clase o $40 por las 3 clases. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. En Punto. Cultura en Punto.